la mañana, 25 minutos en todo el país. Qué mañana complicadita, qué mañana complicadita, porque hay mucho trabajo, porque a veces querés contar todo junto y no podés. Decimos que es una semana donde hay muchas actividades, además hay muchas conferencias de prensa en la mañana de hoy, fundamentalmente están todos los colegas detrás de la captura del chino Ross en Brasil, ¿se acuerda? 4 años, fugitivo chino Ross en Brasil, por eso por allí estamos un poco complicados y desprolijos. ¿Cómo le va Alfredo Carrascal? Buen día, ¿cómo está? Buenos días, Daniela, buenos días, audiencia, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. La verdad que por allí uno dice que hay temas que son sensibles. Este es un tema sensible porque desgraciadamente es necesario. Pero bueno, la muerte es la muerte y nosotros tenemos la posibilidad en la ciudad de Santa Rosa y en las localidades, en varias localidades de la provincia de La Pampa, contar con el servicio de la Cooperativa Popular de Electricidad, que han anunciado van a construir salas velatorias en el cementerio Parque. También esto es un convenio con la comuna. Bueno, en realidad estamos haciendo las proyecciones y compartiendo la inquietud. Hay en concreto un ofrecimiento de las autoridades municipales poniendo a disposición terrenos en el cementerio Parque, en el caso de que se resuelva construir las salas velatorias y trasladar el servicio al cementerio Parque. Pero como bien lo planteas vos, Daniel, es un tema muy sensible, es decir, tiene que ver con un rito familiar, tiene que ver con situaciones que nos enfrentan, que por supuesto que nadie a nadie le gusta enfrentar esa situación, porque tiene que ver con un amigo, con un familiar, y bueno, existe, está, y hay una tradición cultural construida con los años en Santa Rosa, en las interconectadas, de que es un rito que nosotros valoramos mucho, en el sentido de que cuando uno va a un velorio en Santa Rosa o en las interconectadas, uno no podría anticiparse a decir si la persona que falleció es un rico, es un pobre, ¿cierto? Y eso le da una dignidad a ese rito que nosotros valoramos muchísimo, que la gente valora muchísimo, y que nosotros sentimos que si va a haber un cambio, como podría ser decir, bueno, vamos a trasladar las salas velatorias al cementerio Parque, y ahora después me voy a extender cuáles podrían ser los motivos. Eso tiene que estar conversado, no es una decisión que pueda tomar el intendente y el presidente de la cooperativa. Esto tenemos que compartirlo, tenemos que ponerlo en debate, no hay apuro, pero bueno, la cuestión es que los cortejos fúnebres, ustedes saben que son una caravana de autos atravesando toda la ciudad cada vez que hay un servicio de sepelio en la cooperativa, y eso siempre es un potencial preocupante para las autoridades, para la gente, porque bueno, todos nos enfrentamos alguna vez con una caravana de deudos que están enfrentando un rito que es despedir a un familiar, ¿cierto? Que es el principio de un duelo. Y los autos van en fila y a veces se respeta, a veces no se respeta el semáforo, se corta la ciudad con un cortejo que a veces va a 20 kilómetros, a veces a 40, con la dificultad de aquel que se quedó en el semáforo y después está apurado para llegar y no perder la cola del cortejo. Y también pensamos, bueno, ¿por cuánto tiempo más se va a sostener este tipo de cortejos? Hay localidades de las interconectadas que vienen hace tiempo reclamando que quitemos las salas funerarias del centro, que están a la vuelta de la plaza, porque yo planteaba, yo soy nacido en un pueblo, en Douglas. Y cuando fallece alguien, o al menos hace un tiempo, cuando yo era pibe, no había otra cosa para hacer en el pueblo más importante que ir a acompañar a la familia. Entonces, el pueblo se paralizaba porque había que contener, que bancar a la familia del difunto, ¿cierto? Entonces, nadie veía como un problema que hubiera un velorio a media cuadra de la plaza, ¿cierto? Pero bueno, las sociedades han cambiado, las ciudades han ido creciendo, y es probable, y esto lo charlamos el otro día en Toay, que cuando hay una defunción, una muerte, posiblemente la gran mayoría de los vecinos en Toay ni siquiera sepan quién es el difunto, pero para los familiares ese día el mundo se paró. Entonces, para algunos no es molestia el cortejo fúnebre, y para otros es un mundo, ¿cierto? Y entonces, bueno, este es un tema que nosotros vemos como una oportunidad de discutirla con tiempo, porque la oportunidad se ha dado de que el intendente nos ha ofrecido la opción de construir salas en el tren. Pero no va a ser de un día para el otro, ¿sí? Y esto quiero recalcarlo, como que tampoco va a ser de un día para otro que la cooperativa se haga cargo de los hornos crematorios, porque hay que hacer inversiones, hay que ver de dónde se sacan los recursos, cómo implementarlos. Si bien la cooperativa tuvo su experiencia y lo fue llevando bien, con dignidad, dentro de los costos razonables que siempre manejamos, pero bueno, en algún momento una decisión política de que vuelva a la prestación al municipio, y así estamos hoy, y a lo mejor se podrían mejorar algunas cosas allí. Sí, la verdad que siempre hay para mejorar. Lo que sí también me parece a mí que tenemos que destacar es que tenemos que ser un poquito más sólidos como sociedad y como comunidad, fundamentalmente, Alfredo, porque yo entiendo que son temas sensibles, como lo decíamos al principio, pero tenemos que crecer, tenemos que ver cómo manejan las pérdidas, cómo manejan el dolor, cómo manejan la disposición de los restos de un ser querido en otros países más evolucionados. Hablamos del medio ambiente, hablamos de la ocupación de tierras, hablamos de un montón de cosas, pero nos cuesta dejarlos ir. Y fundamentalmente nos cuesta aceptar o generar leyes que nos permitan sacar, vamos a decirlo, ataúdes o cuerpos y desocupar lugares que han estado eternamente sin atención, ¿no? Bueno, es un drama, digamos, es un problema que se les presenta a todas las gestiones, todas las administraciones de cementerios. Ustedes saben que hubo una ola en algún momento de privatización del servicio funerario, y acá en Santa Rosa tuvimos una experiencia mala, porque se empezó con el cementerio Parque como un negocio de privados, y bueno, finalmente se tuvo que hacer cargo la municipalidad, porque cuando los negocios dejan de ser rentados, caen en manos del Estado, no por decisión y planificación, sino por la circunstancia. Y la realidad es que el cementerio Parque para la ciudad de Santa Rosa es una circunstancia, es decir, allí hubo un emprendimiento privado, no resultó, y se termina haciendo cargo la municipalidad, y lo hace del modo que puede, con los recursos que tiene. Y es verdad esto que vos decís, de Daniela, de discutir cuál es el destino final. Yo creo que las familias, cuando se enfrentan ante la pérdida de un ser querido, por supuesto que se pone en agenda qué hacemos, ¿cierto? Hay personas que con tiempo dicen, bueno, yo el día que falte prefiero que me cremen y las cenizas tiradas en el Monte Pampeano, por ejemplo. Bueno, y así hay infinidad de ejemplos, pero no podemos desconocer que es un rito occidental, a lo mejor cristiano también, sí. Pero bueno, cada una de las religiones ha ido generando sus propios ritos. De hecho, los ritos son ancestrales, quiero decir, las comunidades de los originarios también tenían sus ritos, también tenían sus lugares sagrados donde ir a recordar a sus seres queridos. Fíjate, ¿no? Lo que sucede en México, que hay un Día de los Muertos en el cual se festeja, y se hace el festejo en el cementerio, y se hace una celebración evocando al muerto. Es decir, el rito de la muerte es un rito que tiene muchísimas facetas, y a nosotros nos parece que es un rito que, si vamos a tomar cualquier decisión que tomemos, merece ser puesto en la consideración de los ciudadanos, de las ciudadanas, de los vecinos y las vecinas, tomar un tiempo y a lo mejor hacer una encuesta, censarlo, ver datos, registrar las opiniones. A lo mejor podemos hacer un recorrido a través de las páginas de internet, bueno, ver con los métodos que hay ahora de medir las voluntades, para ver si estamos en condiciones de avanzar o no con esta propuesta concreta. Ojalá que sí, y ojalá que podamos encontrar otra manera de despedirnos y de generar conciencia, y en estos países donde por cada persona fallecida se planta un árbol, me parece que es una de las cosas más maravillosas que se le puede haber ocurrido a alguien. Ojalá tomáramos un poco ese ejemplo. Sí. Está buenísimo, está buenísimo esa idea, esa forma de honrar a un difunto, y me parece que tiene que ver con la construcción de nuestra propia identidad, es decir, el hecho de velar, de saber cuál fue el destino final de un difunto, es uno de los derechos humanos fundamentales. Y fíjate, Daniel, en el contexto en el que estamos, ¿cierto? Mañana se cumplen los 46 años del golpe militar, y hay todavía familias que siguen buscando a sus familiares, a lo mejor para darle un sepelio, para decir, ay, en este lugar le puedo llevar una flor, una ofrenda a un familiar que hemos perdido, que en realidad fueron víctimas de la represión de Estado. Entonces, también aprovechar a hacer una reflexión respecto a la fecha del día de mañana. Es un momento de la sociedad muy particular, y las instituciones, entre las cuales está la CPE, no es ajena a este momento particular. Nosotros sentimos que hay necesidad de estrechar hombro con hombro, de encontrarnos, de restañar heridas, de seguir reclamando por verdad, ¿cierto? Porque sí. Todavía hay niños, fueron niños y hoy son adultos de 45, de 50 años, que tienen todavía la identidad fraguada, y valorar la tarea titánica que han hecho abuelas y madres, porque se han merecido el lugar que tienen hoy. Madres y abuelas son como las madres y las abuelas de todos nosotros. Así que para ellas, en el día de hoy, y anticipándome a lo que es el 24, un abrazo fraterno y un enorme agradecimiento por toda la tarea que nos ha permitido dignificar a esta sociedad que vivió también en La Pampa, porque La Pampa no fue una isla. Así es, Alfredo. Yo, bueno, te agradezco, vamos a hablar oportunamente de este y otros temas, porque ustedes tienen muchísimo trabajo. Yo quería nada más destacar qué buenas ideas, y lo importante que es cuando las instituciones de una comunidad trabajan en conjunto y articuladamente. Uno tiene buenas expectativas y se puede salir adelante. Me gusta tu cierre, Alfredo, haciendo esta declaración en cuanto a algo que no nos tiene que volver a pasar, a este nunca más que debemos prevenir, y tan cerquita de otra fecha tan tremenda como es el 2 de abril y nuestros héroes de Malvinas, ¿no? Bueno, ojalá, Daniela, me des la oportunidad de salir al aire cerquita el 2 de abril, porque también hay mucho para decir y recordar de esa fecha. Vamos a estar entonces contactándote, yo ya le aviso a Felipe para que lo ponga en agenda. Alfredo, muchísimas, pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos por darnos este espacio, y bueno, saludos a la audiencia, que tengan una buena jornada.